Perfecta dicha en verdad gozó la primer pareja. No se escuchaba una queja ni del hombre o la mujer. ¿Quién iba allí a suponer un enredo en la madeja? Estaba el árbol de vida y también el de la ciencia, que le daba la licencia de aprender lo bueno y malo, y pa' no pisar el palo le hizo Dios esta advertencia. De todo árbol del huerto te podrás aquí servir, pero debes desistir del fruto que está prohibido, porque habiéndolo comido, de cierto habrás de morir. Y entonces vino la prueba como el mejor testimonio, si para aquel matrimonio valía el dicho de Dios, o preferían los dos codearse con el demonio. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable de ver y que además prometía aquella sabiduría que ya empezaba a querer. Y sin pensarlo dos veces, tomó del fruto y comió. Al marido convidó y no lo habían tragado, cuando ya el primer pecado el alma les enturbió. Sobresaltados entonces, se vieron por vez primera que le faltaba por fuera unas pilchas para taparse, y fue cosa de arreglarse con unas hojas de higuera. Y desde entonces procuran los habitantes del mundo tapar lo que sea inmundo como los primeros padres, pero no hay poncho que cuadre cuando el mal es tan profundo. Porque el pecado no está, no vayan a suponer, en la materia del ser es el alma la que está sucia de engaño, maldad y astucia que tanto hacen padecer. Y pa' esta sarta de pecado no valen hojas de higuera, solo hay una tapadera que cubre a todo mortal de cualquier tremendo mal que manche la vida entera. Este remedio eficaz no es, señor, es un arcano. Cada cual lo tiene a mano cuando confía en Jesús, que allá colgado en la cruz padeció por los humanos. Y ponga usted su confianza en este amigo divino, que nos pone en el camino de vuelta al eterno Padre y con ternura de madre nos lleva al mejor destino.